Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Comenzó. Muy buenas noches, porque acá comenzó... ¿Para dónde corres? Programa 31. Buenas noches, oyentes. Nosotros caminamos, que los demás corren, nosotros caminamos. Nosotros vamos caminando y vamos a llegar tranquilito y lejos. Exactamente. Como la tortuga Manuelita. Che, nos robaron la música del programa, los compañeros de... Cámpora. Los compañeros de Cámpora hicieron un video hermoso, 30.000 compañeros marchando desde la ex ESMA hasta Plaza de Mayo y pusieron esa música, ¿eh? Así que felicitaciones a los compañeros que nos roban la música. Pero bueno, me gustó el video. Bueno, gustó. Eso quiere decir que somos grandes. Somos muy grandes. Somos divinos. Famosos, digamos. Claro, somos Estamos divinos. Estamos en la farándula ahora. ¿Y cómo estás vos, Miguelito? Muy bien. ¿Y ustedes, queridos, escucha? Tenemos... Bienvenidos, compañeros. Que nuestro Marce. Lema es que siempre estamos volviendo, que siempre volvemos. Y también vuelven nuestros integrantes. Sí. Hoy volvió Miguelito. Hoy volvió Miguelito del otro planeta. Hola. ¿De qué planeta volviste, Migue? Estoy en Marte todavía. Estoy viajando todavía para el planeta Tierra. Una noche en el planeta Tierra, decía... El Piti, ¿no? Bien. El otro que había vuelto la semana pasada fue el hombre de la voz, el hombre que dice... ¿Cómo les va, queridos oyentes? Me alegro de estar nuevamente con ustedes. Y los que estamos siempre, ¡Malena! Hola, oyentes, ¿cómo están? Muy contentas de estar en este programa y de que haya vuelto Miguelito. Lo extrañé. Y el que está hoy ausente es nuestro compañero Cristian. Cristian, que fue una entrevista porque Cristian quiere ser jardinero. Está interesado en la huerta. Está interesado en la huerta. Así que está en una entrevista para eso. Usted, ¿cómo le va, Marcelita? Marce. ¿Cómo anda, Dani? ¿Cómo anda? Mesa de... De compañero. A mí lo que me queda raro de la huerta de Cristian es, ¿por qué a las 12 de la noche tiene la entrevista? Para mí que me mintió. Porque veo que hay gente que miente, que dice que está enferma y no va a laburar. Pasa que hay plantas que nocturnas. Tienen, claro, que tienen horas de... Parece que le dicen culo de vieja. Creo que hasta ahora las plantas es cuando florecen, cuando se ven las hojitas que empiezan a abrirse, a salir de a poquito. Yo lo que quiero saber ahora si la luna tiene proteínas para las plantas. Sí, totalmente. Bueno, entonces debe estar haciendo debe un buen trabajo. Eso. Pero vio que hay una planta que se llama culo de vieja que se cierra a la noche. Sí, una rosadita. Sí, media roja. Esa, medio violetín, sí. Sí, la verdad. Es rara. Culo de vieja. Culo de vieja. ¿Qué le voy a decir yo? Pero bueno, hay mucha gente que miente, que dice, sí, estoy enferma. Pero nosotros estamos acá poniendo la garra. Claro, ¿qué nos el importa? Pecho todo. Igual, Cristian, te mandamos un saludo. Escúcheme una cosa, ¿quién le quiere dedicar el programa a usted? Yo a mi profesor de Cuando cerámica. Cuando dijo yo, sentí que me dijo que quería que le mandemos un saludo a Franco, mi profesor de cerámica. Muy bien, un saludito bien, para Franco. Yo le quiero mandar saludos a mi amigo Pablo Benedicto y a Cris González, que me hacen el aguante todas las noches en Facebook. Bueno, muy bien. ¿Usted, Malena, le quiere dedicar el programa a alguien? Le quiero dedicar el programa al pueblo argentino, por la dignidad, por el respeto a la dignidad del ser humano. Porque me parece que hoy por hoy hay cuestiones básicas que no se están teniendo en cuenta. Por ejemplo, el derecho a que uno pueda alimentarse dignamente. Bien. ¿Usted, Daniel, le quiere dedicar el programa? A mi amiga Susi le dedico el programa. Un saludo, un beso para ella. Yo le quiero dedicar el programa a todos los que se quedan dormidos a la mañana y no se pueden levantar y, y dicen cualquier cosa, sí, no, porque el colectivo no llegaba. Bien, yo le quiero dedicar a mucha gente el programa. Porque no sé en Berazategui. Claro, ¿se acuerdan? Le quiero dedicar el programa a La Altura, no voy a decir más, a La Altura de Bolivia, no voy a decir más. Le quiero dedicar el programa al camarógrafo de la televisión que filmó a Leonel puteando al... Le dieron cuatro fechas, ¿viste? Parece, ¿eh? Sí, cuatro fechas suspendidas. Ya está, no vamos. No voy a decir más. No. Quiero dedicarle el programa a toda esa gente que llenó la Plaza de Mayo, 500.000 personas gritando, acá hay memoria, acá se busca la verdad, acá se busca justicia. Y por último, le quiero dedicar el programa a la maestra y a la directora de la Escuela de la Boca de Catalinas, que hizo un video denigrante. Ojalá te echen del laburo, ojalá te quedes en la calle pidiendo, como muchos trabajadores que se quedaron sin trabajo por menos que esto de lo que hiciste. Repudiable lo que hiciste, maestra. Si tenés a tu hijo en esa escuela, corran a esa maestra. Bien, volvemos. Tenemos algo que pasaba con Pampita. Pampita estaba obsesionada con su novio, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba el novio? ¿Mónaco, el de ahora? No, el viejo. Vicuña. Ah, su esposo. Con su esposo. Con el que tuvo cuatro hijos. ¿Y ahora qué pasa? Este fin de semana Vicuña con sus hijos estuvo con la China Suárez. Así fue. Vicuña estuvo al cuidado de sus tres hijos, con los que se divirtió con su novia, la China. A través de las redes sociales compartieron fotos, videos. ¿Y saben dónde estaba Pampita? No. En Miami. Wow. Porque Pampita se fue a reencontrar con su actual pareja, Pico Mónaco. ¿Cómo viaja la gente, no? Porque tiene muchos partidos de tenis, entonces él no puede venir para acá. Entonces ella fue para allá, dejó a los tres pibes con Benjamín y se fue. Vieron que antes lo seguía, lo perseguía, lo... Sí. Parece que encontró algo mejor. Tenía muchos celos y... ¿Qué pasa? ¿Usted piensa que porque encontró algo mejor o porque está entretenida con otra cosa se le fueron los celos? No eran celos para mí, era obsesión. ¿Una obsesión? Era una obsesión. ¿Usted es celoso, Miguelito? Sí, muy celoso. ¿Por qué? ¿Qué hace? A veces hago cosas que capaz que son muy locas por celo. No me gusta acordarme de los celos porque sufrí demasiado cuando era chico. ¿Sufría? Sí, sufría de celo. ¿Y usted? Hoy a mí me pasaba lo mismo. Yo era una loca, celosa, obsesionada. A mí, yo tenía ¿cómo es que se llama? El Messenger. El de las fotos, ¿no? El Fotolog. Y ya le ponían algo a mi chica y ya me volvía loco. ¿Foto? No dormía. Bueno, yo también. Yo por Facebook fue el escándalo que hice, porque yo lo perseguía por Facebook. Yo no lo tenía enfermo, me tenía bloqueada. Pobre lejo. Pero no. No mande al frente a gente usted. Callate, shut up, Marcelo, por favor. Estaba hablando de otra persona hace mucho. Y bueno, entonces esta persona se había puesto a salir con una chica que era barwoman de un boliche. Sí. ¿Qué y era qué? Barwoman. Entonces yo fui al boliche, fui a buscarla a la chica esta, salté la barrera, la barra donde estaba ella trabajando y la empecé a cagar a trompar. Y bueno, Yami, pobre piba. Pobre Yami que sufría. ¿Cómo se llamaba la chica? No me acuerdo ahora, no me acuerdo. Creo que Mica. Mica, te queremos pedir disculpas por ese impulso que tuvo Yamila. No lo va a volver a hacer. Hace muchos años. Igual. No lo va a volver a hacer. A mí me da miedo. A mí me da miedo ponerme de novio con una chica celosa por estas cosas. No, yo aprendí a manejar los celos. Hoy en día estoy re tranquila. No tengo celos, no tengo nada. No tengo nada por qué ponerme a perseguir, obsesionarme ni nada. Eso es seguridad en sí misma. Es seguridad en mí misma. Pero a mí me da miedo eso. Yo por eso no me pongo de novio. Yo porque me imagino una mujer celosa. Era chica. Las cosas que pueden hacer. Sí, no. ¿Usted, Daniel, es celoso? Hacer cualquier cosa. Sí, soy celoso, sí. ¿Y qué hizo por celos? Se quedó pensando. Se habrá acordado de algo. No recuerdo. No, porque ahora es celoso. El tema es cuando sos obsesivo. Claro. Claro. Una cosa es ser celoso y otra cosa es ser obsesivo. Ya de los celos pasar a la obsesión. Ahí sí te agarra el ataque de Claro, cuando tú todo tu interés está puesto en esa persona, claro, no puedes ver otra cosa. Claro, claro, uno está obsesionado. Usted no se saca eso de la cabeza. ¿Usted, Malena, es celosa? Sí, yo soy. Era más celosa. Ahora soy celosa, pero no tanto. No claro, soy de armar escenas. Como que ya... Una como que se va sentando. Sí, ya. Y además pasan no. Pasan los años y. ¿Yo? No, pero después hacía lo contrario, tipo, como que. A ver, si estaba celosa, lo canalizaba por otro lado. En vez de enojarse, hacía otra cosa. Claro, hacía medio claro. La mía. O sea, claro. Como, bueno. Hacía la tuya así, claro, como Pampita. Claro, se iba a ver a pico. Yo lo que hacía era preguntarle a una chica antes, preguntarle el nombre, preguntarle, ¿vos sos celosa? Yo no soy celoso ni ahí. Si quieren venir, que vengan. Si no quieren venir nada, que no vengan. Es una buena política esto de porque vivís más tranquilo, ¿no? Me parece que cuando uno se obsesiona con las cosas, vive como muy muy pendiente del otro y deja de vivir su propia vida, ¿no? Sí, aparte, hay cosas que para mí como que acrecientan este malestar. Revisar, por ejemplo, las cosas, el celular, el Facebook. Sí, como que hay cosas que se malinterpretan Te haces mal a vos uno mismo, se hace mal uno mismo al pedo. Son cosas como muy feas eso de revisarle. Sí, no. O seguir al otro, yo conozco... Una vez que tenés la experiencia y ya aprendiste a superarlo, no volvés atrás. Conozco gente que seguía a su pareja desde que salía del trabajo. Tipo web. Entraba el telo y salía. Yo conozco gente que iba a una a que le pagaba a la gente para que los persigan y los filmen y después les lleven las filmaciones para ver lo que hacía todos los días. La verdad no que se puede vivir así. No se puede, porque además me parece como que es terrible lo de. Porque es como que no vivís vos, vivís en relación al otro y te amargás y estás mal. Digo, también es algo para tratar, ¿no? Tiene que ver con la salud mental, podríamos decir. Porque uno cuando habla de salud mental, más que nosotros que estamos en un hospital de salud mental, creemos que solo la salud mental es algo de lo grave, ¿no? Y digo, hay cosas pequeñas como que uno lo toma como algo de lo cotidiano, pero que también es parte de una salud mental. Claro, que se puede trabajar. Y que produce mucho malestar estas situaciones, de estar todo el tiempo pendiente del otro, digo, produce mucho malestar. Y digo, es un buen motivo a veces para buscar una consulta a ver qué le pasa a uno también, ¿no? Claro. Por eso tenemos las puertas abiertas del ex Cenareso, Laura Bonaparte, si quieren venir. Sí. Así que sí, todo tipo de padecimiento mental, como esta cosa que podría parecer lo mínimo, también es parte de un padecimiento mental, ¿no? Sí. Bien, quieren a toda costa bajar la imputabilidad de los chicos de 14 años, ¿sí? Dijimos la semana pasada, la anterior, de que el Indio ya había hecho un llamamiento a pensar esto, y ahora pasó algo terrible. Porque una militante, una periodista... ¿Querés que te lo cuente yo, Dani? Sí, sí. Bueno, mira, acá apresaron a una militante de La Poderosa por filmar una detención abusiva de un menor. El grupo policial, en su mayoría sin identificación, se disponía a esposar a un joven de 13 años para llevárselo detenido en Díaz Vélez y Río de Janeiro, acá nomás. Pleno Caballito, sí. Justo cuando la militante de La Poderosa volvía a hacer unas compras... Ahí nomás decidió registrar las imágenes, además de señalarle a los efectivos que no podían ponerle las esposas al niño. La agrupación de la revista La Garganta Poderosa subió un video denunciando la detención irregular de una militante que estaba filmando un operativo policial abusivo contra un menor. Exactamente, ahí se movieron los organismos de derechos humanos. La madre Nora Cortiñas, que tiene 87 años, pasó toda la noche en la comisaría pidiendo que liberen a la compañera, que ha sufrido no solo la detención ilegal durante 8 horas, sino que fue maltratada, obligada a ser desnudarse adelante de varios policías, sin ningún motivo, solo por filmar. Hay un video o una nota en Facebook donde te avisan lo que vos tenés que decir si querés filmar un operativo policial y por qué no te pueden prohibir filmarlo, ¿sí? Búsquenlo, léanlo, es importante que nosotros podamos registrar y ser cronistas de lo que pasa, ¿no? Para poder ser más libres. La marcha del 24. Qué importante, multitudinaria. ¿No? Multitudinaria. ¿Y alguno estuvo? Todos estuvimos en la marcha. ¿Sí? ¿Todos estuvimos? Yo vi muchas compañeras. Hay gente que dice, yo no estuve porque no creo. Esto que hablábamos antes de la maestra. Yo creo que fuimos 500.000 personas, ¿no? Y eso demostró que hay mucha gente que fue... Hay mucha gente que no fue por miedo. Porque le daba miedo la multitud, que... Yo fui en subte, por ejemplo, y la verdad es que fue una sensación así como impresionante ver los subtes llenos de familias, de chicos, o sea, incluso fui con mi hijo y había un montón de familias en la estación de subte. Incluso dejamos pasar varios subtes porque estábamos con los chicos y bueno, no podíamos subir, claro. Pero para mí fue como fuerte. Fue fuerte. Tiene que ver con la identidad. Yo fui caminando porque el colectivo me dejó como a 20 cuadras. Pero bueno, sí, complicadísimo. Impresionante el acto, me gustó porque caminé por toda la plaza, recorrí varias veces la plaza, por una calle, por una diagonal, por la otra, mucha gente. Es más, había un stand de acá de la radio, que estaban los compañeros transmitiendo en vivo. Impresionante. A la que no vi en la marcha, por eso preguntaba si todos estuvieron, porque a ver si se vieron, fue a Mirta Legrand. Que ahora que es compañera, se enojó porque le dijeron esto. Parece que hubo gente que le dijo, ahora vos, Mirta, sos compañera, le pegás al gobierno. Se puso como loca. Dijo, no, yo sigo siendo de Cambiemos, sigo siendo del PRO. No, así fue Malena, ¿lo tenía usted eso o no? Sí. Mirta habló y habló de su entrevista. O sea, qué raro, Mirta, ¿no? Porque no habló de lo que contestó el presidente, sino de su entrevista. Bueno, hubo reacciones de todo tipo, dijo. Pero estamos en democracia. Yo pregunté de buena fe como lo que quiere escuchar la calle. Quiero decirles que me afectó en algunos periodistas que dijeron que yo le falté el respeto al presidente. Eso no fue en ningún momento. Fue una entrevista magnífica. Realmente me encantó hacerla. Siempre preguntaría lo mismo y pude preguntar libremente, dijo. Nadie me condicionó lo que tenía que preguntar. Bueno, después aclaró, yo sigo apoyando a este gobierno y soy del PRO. Pero digo, en ningún momento habló de lo que el presidente no sabía, que era cuánto gana un jubilado y, por ejemplo, cuánto gana un docente. La verdad que es patética, señora. Porque... Nada, le faltó decir, yo soy la mejor de todas, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Es que haga lo que pueda y lo demás lo compré hecho, ¿no? Vamos a escuchar musiquita. ¿Tienen ganas? Dale, vamos a escuchar a Los Pericos. Y vamos a verla a ella bailando, a Mirta, con la banana. We come through the banana. y bailando con Mirta entre bananas y bananeros, llegó ella. Escuchen la música. Escucha, escucha. Llegó Yamika Yamile. Llegué, buenas noches, radio escuchas y compañeros y compañeras. ¿Cómo les va en esta bella noche de martes miércoles? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Relajados, es casi una noche de verano. Sí, sí, estamos pasando lindos noche, climas estos días. Noche de marzo. Sí, bueno, vamos a contar cómo vienen ahora, cómo vienen, que vienen muy bien, así que hay que aprovechar el momento para comenzar a descubrir cosas nuevas en el amor. Y no seas celoso, podrías sorprenderte de lo que tú y tu pareja pueden hacer con respecto a este tema. O sea, a nosotros, lo de marzo, como Marcelo y yo, claro, nos tenemos que... de abril. Sí, pero somos, estamos de hablando Aries. De Aries. Claro, nos podemos dejar sorprender y no tenemos que ser celosos. Sí. No dejen de buscar maneras de explorarse mutuamente en la intimidad. Es algo natural. Nosotros dos no. No, con tu pareja. No, depende quién sea tu pareja, qué sé yo. Después te cuento. Si a vos te gusta y a mí no me duele. Con paciencia y con saliva. No se descontrole, no se descontrole. Nuestra horoscopista. No, que la horoscopista se puede volver sexóloga también, ojo. Es algo natural. Tenemos que traer una sexóloga, sí, al programa. La tenemos. Ya va a venir. La tenemos que traer. Es algo natural y que puede traer más pasión a la relación. Algo que siempre es necesario cuando se ha pasado harto de tiempo juntos. Una persona muy importante está a punto de darte un consejo muy valioso, pero te muestras con poca disposición. Revierte esta situación. Debes dar el espacio para recibir comentarios y críticas de quienes más lo quieres. El día estará lleno de revelaciones. Lo primero será en el trabajo, donde te darás cuenta de una nueva forma de realizar tu trabajo, que te harás mucho más eficiente y grandes posibilidades de ascender. Mira vos, cuidémonos hoy en el trabajo, a ver si nos ascienden y tenemos que hacer algo importante. Tendrán esa sorpresa, así que a cuidar lo suyo. Bueno, así que ya saben, todos los de marzo... y abril. Abril, hasta a todos 21. Los días, quise decir, discúlpeme. Sí. Estoy tan shockeado por la altura es. Pero bueno, ¿quiere escuchar una venta, le parece? Vamos, con los comerciales. ¿Qué comprar? Es que van a poner de vuelta los euros a 12, ahora de 6, porque se dieron cuenta que no compraron. No entendí eso, pero bueno. ¿Bajan el euro? No sé, pero... ¡Ay, qué buenísimo! Yo estoy comprando euros. El otro día fui a comprar un Holz. Para mi próximo viaje. ¡Epa! Tenemos un viaje acá en las puertas. Sí. Fuimos a comprar unos caramelos Holz para la garganta en 12 pagos. Ahora 12 Holz. ¡Oh, mira vos! Y bueno. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Panorama Federal te acompaña con información de primera mano, narrada por sus protagonistas en su propio idioma. Todos los acentos y las tonadas de los lenguajes populares para comprender la realidad desde una mirada nacional y popular. Panorama Federal, un periodístico informativo que recorre las regiones, las ciudades y los pueblos de la patria grande. Conducción, Alicia Lado y Ariel Weyman. De lunes a viernes a las 7, en Radio Gráfica. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Tercer bloque, ¿y para dónde corres? Un programa con ideología. ¿Le gustó? Estoy practicando. Quiero ir al curso de locutor, pero no me dejan ir. No sé. Ya vas a poder ir, Dani. Bueno, escúcheme una cosa. ¿Vieron qué terrible que el presidente está en Holanda? Se fue justo para el 24, parece que no quería estar acá. Mirá vos. Y el tema es que igual allá lo esperaron con carteles. Sí, lo escracharon. Está bien. Sí, sí, sí. Lo merece. Le hicieron como un escrache porque pusieron una bandera que decía sobre que era sobre la reivindicación de los 30.000 desaparecidos y se enojaron. Y parece que los periodistas como que le dieron. No se olviden que en Holanda a la reina Máxima, que es argenta, se tuvo que casar sin el padre porque no le dejaron entrar por los delitos de lesa humanidad que están sospechado o no del padre de Máxima, ¿no? Pero lo insólito fue que Bullrich definió al nazismo como una dirigencia que no fue capaz de unir. ¡Está loco! ¿Es el ministro de Educación de la Argentina? ¿Cómo va a decir que el nazismo fue una dirigencia que no fue capaz de unir? ¿Unir a quién? ¿Cómo te puedes unir al nazismo, Bullrich? ¡Estás loco! Impresionante. Lo otro terrible fue... Sí, lo otro terrible fue que cuando estuvieron en la casa de Ana Frank, el presidente preguntó, ¿y qué estuvo escondida mucho tiempo? Y sí, le dijeron, estuvo mucho tiempo. Dice, pobre, los días de clase que perdió por culpa de la educación pública alemana. Bravo también, ¿eh? Él que dice que caes en la... Porque no hablamos de eso, de que caes en la escuela pública. No sé, complicado el tema de la educación. Siguen los paros. El 30 hay paro de la CTA. El 6 de abril paro nacional de la CGT. Justo para mi cumpleaños. Exactamente, por eso nos pedimos un paro para no venir. A tu cumpleaños, digo. Porque no va a haber colectivos. ¿Cómo hacemos? ¿No me van a comprar una torta? No, y si no hay colectivos. ¿Tenemos bicisenda? ¿Cómo hacemos para ir? Sí, vamos igual. ¿Qué día cae? Pará, vamos 6 de abril, no sé qué día. Jueves. ¿Pero cómo vamos? ¿A tu casa tenemos que ir? Vamos a toda mi casa. Bueno. Nosotros vamos caminando. Claro, nosotros no corremos. Claro, vamos caminando. Bueno, hubo muchos scratches en Holanda al presidente y ahora a lo que están diciendo, ¿no? Sigamos con esta temática y con esto que tenemos, porque ¿saben quién viene ahora? El señor Miguelito... Con Florencia Peña, que ella... Yo la escracharía a Florencia ¿también Peña? ¿La escracharía? ¿Cómo me gusta Florencia Peña? Pero te van a terminar escrachando a vos. Bueno. No sé, no soy celoso. Florencia Peña está embarazada y espera a su tercer hijo. La actriz y humorista se encontraría transitando las primeras semanas de gestación de su nuevo embarazo. La madre de varones sería el primer... hijo de su pareja, el abogado salteño Ramiro Ponce de León. La actriz, a los 42 años, aún no llegó al tercer mes de gestación. Por eso estaría esperando ese tiempo prudencial para hacer pública su feliz novedad. Porque dicen que es como mala suerte antes de los tres meses de anunciar. Tienen razón. Sí. El tema es que el padre vive en Salta y ella dice que no van a convivir por ahora. ¿No? No. Está bueno eso, ¿eh? O sea, digo, el abogado está, la pareja es abogado y vive en Salta. Pero yo quiero tener al nene. Y ella tiene otros dos hijos que... Que son de otro. Que pero son si de yo... su primer marido y viven acá en Capital. Pero si el marido vive en Salta y quiere tener en UPA, ¿cómo hace? Tiene que hacer que ella viaje. O sea, en vez de... viajarán cada 15 días. Claro, se ven. Como en vez de con Pampita, que viaja a Miami, esta viaja a Salta, que es más cerca. Claro. Puedes ir en auto. Puedes tomarte un avión privado también. También. Daniel, hablando de avión privado y de tengo el nene UPA. Pará. No te tires de cabeza, no, por favor, que no había agua. Ahora. Sí. Tenemos la novia de Maradona que confirmó que estará en el programa de Marcelo Tinelli. Justo cuando el ex futbolista se despachó con duras críticas hacia el conductor y actual presidente de selecciones nacionales. La rubia aseguró que está todo bien con el 10. Día después, perdóneme, ¿de quién está hablando? ¿De Ojeda o de Oliva? Porque las dos son rubias, ¿no? De Oliva. Claro, las tres. Rocío Oliva. Pues vio que son las tres parecidas. Sí, tiene como un mismo perfil, Diego, para claro. Elegirlas. Sí. Negritas y rubias. Sí, negritas y rubias. Día después de que... El Inadi no nos escucha. Sí. De que Diego reapareciera públicamente para criticar a Tinelli y amenazar con dar un paso al costado en la FIFA si el flamante presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales no renunciaba a su reciente designación. Su novia, Rocío Oliva, confirmó que estará bailando por un sueño. ¿Sabemos quién es la pareja? En el bailando, ¿no? No. Porque no, miren si es canigia. Y Diego seguro va a ir un día a verla bailar. Ese va a ser el programa. Claro. Pero ahora sí, vieron que no está bien la relación entre Tinelli y Maradona. ¿No? ¿Están enojados? Están enojados porque ahora como que Tinelli está en la selección y ahí hay como un... Igual con Diego es difícil estar bien. Porque se enoja siempre. Es un tipo calentón. Va de frente. Sí, pero es como caliente. Para mí que es celoso. ¿No? ¿Usted, Marcelo, qué opina? No, ¿qué va a ser celoso el Diego? Qué sé yo, no sé. A mí me preocupa eso. Vamos con otro temita de hoy, que es este Polino. Polino estuvo criticando mucho a la sobrina del presidente Mauricio Macri. ¿No? ¿La vio usted? No, yo no vi nada. ¿Cómo se llama la sobrina? Mayara Aguada. Ay, ¿qué de pasó? 23 años. Fiel a su estilo, sin pelos en la lengua, el conductor tildó a la actriz de ser una cartonera de su familia en su programa de radio Mitre. ¿Vio? Estuvo picante. Sí, porque ¿qué va a decir en Radio Mitre? Ahora el que se puso picante ayer o hoy, ya no me acuerdo. Es que tengo problemas con los días de hoy y de ayer. Pero fue Longobardi que se puso a defender a Cristina, que dijo en Radio Mitre. ¿Sabe lo que es un acto revolucionario? Que en Radio Mitre defiendan a Cristina. Porque dice que no puede ser que le escuchen las llamadas telefónicas. Parece que Cristina le dijo algo que si tienen que importar, que importen de la concha al mono. Y eso los puso locos. Locos. Pero bueno, yo el otro día vi un programa que ahora no me pregunten qué, el fin de semana haciendo zapping, que estaba el novio de Charlo Canigia. Ah, lo vi. ¿Cómo se llama ese pibe? Es cantante. Sí. Lean. Sí, Lean. Es un bobo. Es un estúpido, sí, bobos. Es estúpido. Claro, no podía contestar nada de lo que le preguntaban. ¿Qué le pasaba? ¿Usted qué piensa? Para mí estaba drogado. Eso es lo que iba a decir yo. Capaz que estaba dormido. Claro. Había uno recién se levanta que a veces no... Claro, capaz que lo invitaron en una entrevista a la mañana. No sé, estaba raro el estaba pibe. De resaca. Había salido... La noche anterior había estado toda la noche con... Con su novia. Con Icardi. Con Icardi y Wanda Nara. ¿Qué pasa con Wanda Nara? Tenemos mucha información ahí. Wanda Nara se suma al bailando, pero el de Italia. Lo cierto es que sí, se está preparando para participar en un certamen de baile, pero no es justamente el argentino. La esposa de Mauro Icardi será parte del Ballando con la Stelle 2017 de Italia. ¡Ballando con la Stelle! ¡Ballando quilombo va a armar en Roma! Escúchenme, miren si se cruzan los ganadores, vamos a suponer, del Bailando como si fuera la Copa del Mundo, la Libertadores, y todo eso. Y se junta Wanda Nara con Icardi, con Maradona y Ojeda. ¡Qué lindo Bailando! ¡Qué linda final! Ideas del sur, que hay pocas ideas en el sur, pero te estoy dando una buena. Una buena, un lindo rating. Patentala, que es mía esta. El Bailando Internacional. Imagínense, los ganadores del Bailando del mundo, todos en un programa, conducido por Marcelo. ¿Y quién más podría conducir? Y el Diego. ¿Se acuerda de la noche del Diego? Mamá de... Qué buen programa. Sí, buenísimo, buenísimo. Acuérdese, la TV británica, hablando de televisión, se mandó un mosco de puta madre, ¿no? Sí, parece que... Bueno, te la cuento. La TV británica canceló un reality, pero los concursantes no saben y siguen aislados. El reality británico Eden en Channel 4 dejó de emitirse en agosto del año pasado. Los participantes aún desconocen que nadie los ve. En marzo de 2016, 23 jóvenes se despidieron de la civilización y se lanzaron a vivir esta experiencia el pasado 18 de julio en Channel 4, emitido el primer episodio del Eden. El reality show en el que los concursantes se aventuraban a pasar un año aislados, un año entero aislados del mundo en un área recóndita de Escocia, construyendo una nueva comunidad de la nada. Ah, bueno. Esto, ¿se acuerda del programa de Lía? ¿Cómo se llamaba? Que le hacían eso a un tipo para sacárselo del medio, que era re violento. Los simuladores. Que lo mandaban, qué buen tema, los simuladores. Qué buen película. Qué buena serie, dijo. Que lo mandaban al Chaco. Y... Sí, lo mandaban para hacer cosas en la selva. Y era todo mentira. Sí, y lo dejaron ahí. Qué sé yo. Pero bueno, hablando de selva, y nos dejamos ahí. El Ministerio de Defensa, el gobierno, compró armamento para hacerle una guerra a quién. No sabemos y esperemos que sea para ninguna guerra. Pero habló Cristina Kirchner el 27 de marzo y dijo, bueno, ¿ustedes saben para qué se compraron 2.000 millones de dólares en armamento de guerra? Durante 40 años no se realizaba una compra así, ¿sí? Y remite a las últimas adquisiciones que fueron para la última dictadura militar y lo que fue la guerra de Malvinas. Y la pregunta era, en un momento social, político, económico tan complicado como esto, ¿para qué destinar semejante cifra a la compra de armamentos? ¿No? Esta era como un poco la pregunta que se empieza a circular. Cuando se suspende la entrega de medicamentos en el PAMI, cuando se eliminan los programas sociales, educativos y de salud, cuando se le mezquina a los docentes el aumento, cuando se le mezquina a los científicos, cuando se ahogan a las provincias, digo... ¿Para qué destinar tanto dinero a este armamento cuando Argentina no participa de ningún conflicto bélico? Bueno, de hecho, el presidente, cuando vino el presidente de Francia, dijo, te acompañamos en los ataques terroristas, una cosa así, una frase media siniestra, ¿no? Por otro lado, el gobierno le recortó al Ministerio de Defensa la mitad de los gastos de las armas, ¿sí? O sea, aparte de esa compra, que para mí tiene que ver con un negociado de algunos, en el 2016 le vendieron un montón de inmuebles que pertenecían al ejército argentino, cancelaron programas e incluso retiraron a 130 oficiales. ¿Sí? También y bajaron. 130%. Sí, 130% más de oficiales que en el año anterior. O sea, quieren reducir gente, pero tener armas. Por eso suena a negocio casi como el menemismo, ¿no? Y el tema fue que se tuvo que pedir autorización, porque no está permitido destinar tanto dinero a la compra de armas. ¿Y saben quién firmó? No. El embajador Lusto. Y precisamente un poco lo que señala Cristina en lo que dice es, bueno, digo, Argentina no es un país que esté involucrado en conflictos bélicos. De hecho, es junto con Estados Unidos, uno de los países en Latinoamérica que sufrió acción terrorista en la AME, en la Embajada de Israel, pero que no tiene, o sea, medidas en relación a esto bélicas. Exactamente. ¿Quién me dijo que firmó? Lusto. Lusto. Pensaba, siempre hablamos de que a Icardi le hicieron la cruz por sacarle a la novia a Maxi López. A Lusto, cuando se apretó a la nieta de Mirta, embarazada, miren si le hubieran hecho lo mismo. Imagínense en la embajada que no lo quisieran a Lusto por roba de novias. Sí, lo que es peor es que lleva al país a una irresponsabilidad tremenda porque, digo, esto, comprar armas poniendo como justificación la lucha contra el terrorismo, esta lucha contra el terrorismo no es un conflicto propio de la Argentina y puede ocasionar, sí, muchos problemas y tienen como la obligación de tratar esto. A no ser que esto que se dice como volver al mundo sea mucho más tenebroso, dice Cristina, de lo que se plantea, ¿no? De transformar al país en comprador de armas de guerra en un mundo donde la guerra ha pasado de ser desde hace mucho tiempo un excelente negocio para ser como un país, digo, un negocio selecto de algunos países y una tragedia para muchos otros. Yo me imagino que a Estados Unidos le debe sobrar armamento porque fabrica. Y dice, che, a ver, tenemos un socio tonto en el sur de América, vendámoselas a ellos. Cosa que antes no pasaba, ¿no? Digo, para ir pensando. Hablando de armamento, ataque terrorista, el que parece que sufrió un ataque terrorista fue el estadio del club chino donde juega Carlitos Tevez. ¿Será que apachorraron? Para mí que se apachorró, se prendió fuego o alguno ahí fumó y tiró la colilla y se prendió fuego el estadio. Que peligra la Copa de China porque se iba a jugar ahí, ¿no? Sí, el estadio. Claro. Yo lo vi, echado y todo. Claro, es complicado. Pero bueno. Fuiste a China, ¿no? ¿Cómo? Sí, fui a China, me visité todos los estadios de pie a cabeza. Por eso, estabas de viaje. Sí, me fui a China una semana. Qué bueno, dos semanas, te felicito. Bueno. ¿Me llevas la próxima? Más vale, te llevo en la valija. Porque de Marte a China es más cerca que a Buenos Aires. Claro, es más cerca. Son un par de horitas menos, gracias. Viste que ahora tenés 50 cuotas para viajar. Ah, sí, un montón. No, para China. La sangre se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin, ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que we'll be right back. Volvimos al cuarto bloque con la ringa sonando de fondo. Hay cosas muy dulces, aunque no pareciera por este tema. Por ejemplo, se estrenó La Bella y la Bestia, sí, la nueva producción de Disney. Sí, Disney recicló su notable clásico animado con enorme espectacularidad. ¿Sabes que pero yo sin tanto encanto? Yo actué en La Bella y la Bestia. ¿Y vos que era la bestia? No, yo era la bella. No, yo era el padre de la bella. Ah, mira. Claro, que iba y decía... ¿Te pareces? Sí, yo, y estaba maquillado y todo. Qué buena onda. La Bella y la Bestia, Beauty and the Beast. Dirección por Bill Condon. Elenco Emma Watson, que es la protagonista, la que está en Harry Potter. Con claro, Harry Potter. Que es la... ¿cómo se llama en Harry Potter? Hermione. Hermione. Que creció sí, un montón. ¿Cómo sí, creció sí, esa chica? Sí. Así como hace poco Disney transformó su clásico animado, El Libro de la Selva, en una película con un actor de carne y hueso para el personaje de Mowgli. Ahora fue el turno de reciclar en live action otra de sus gemas, La Bella y la Bestia. El film de Bill Condon, Dioses y Monstruosos Soñadoras Dream Girls, tiene una notable protagonista, como dije antes, Emma Watson, Hermione. Un asombroso despliegue de efectos visuales, escenas musicales que remiten a las clásicas coreografías de Busby Berkeley y el vital aporte de la banda de sonido de Alan Menken. Pero parte de la magia y del encanto que afloraban en el original de 1991 se perdió en el camino de esta superproducción de $160 millones. ¡Wow! ¡160 millones! Lo que le va a valer con arreglar el estadio a China. A China. Ajá. ¿El Roger Rabbit también era de Disney? No. ¿No? ¿De quién era? De Warner. De la Warner. De la Warner. ¿Usted tiene algo de Roger Rabbit? No, nada, no tengo Dani, nada. Dani. Sí, tengo yo. Porque una mujer se sacó 6 costillas para parecerse a Jessica Rabbit. Yo me disfracé de Jessica Rabbit. Yo fui Jessica Rabbit en una fiesta de disfraces. Lo puso nervioso Jimeno. Le agarró. No puede respirar, Jimeno. Le agarró tos, se le cayó los anteojos y se atragantó con el caramelo. 6 costillas son casi todas las costillas. ¿Cuántas costillas tenemos? A ver, ¿para qué me las cuento? Pixie Fox tiene 25 años y ya se gastó más de $120 mil en implantes mamarios, extracción de 6 costillas, aumento de glúteos, mamas, rinoplastia y maquillaje permanente, con un solo deseo: ser la mujer perfecta. ¡Opa! Pixie Fox, una joven de 25 años, gastó más de $120 en cirugías estéticas en su obsesión por tener un físico perfecto. ¿Vio que el hijo de Pettinato que se hizo hacer más o menos así una chapa y pintura para parecer Michael Jackson? No. Tiene razón, no. Es parecido. Sí. ¿Cuando era negro o cuando era blanco? Cuando era así, té con leche. Sigue usted con los colores, ¿eh? ¿Usted no será daltónico? No sé, por ahora veo todo negro ¿no y blanco. ¿No será racista? Bien. Silvina Luna está internada nuevamente, ¿no? Pobre Silvina Luna. Desde que se hizo el implante no quedó bien. O sea, digo, tuvo varias internaciones y ahora tiene otra. Sí, tiene otra porque le están realizando chequeos. Sufre un cólico renal que la hizo regresar antes de sus vacaciones en Estados Unidos. Su palabra nuevamente, Silvina. ¿Qué estaba viendo a Pico Mónaco también, Silvina Luna? ¿Están todos en Estados Unidos? Están todos en Estados Unidos, en USA. Todos, hasta Nazarena Vélez está en las playas de Estados Unidos. Tanto, ¿y por qué no vamos nosotros? Tenemos que hacer un programa de allá. ¿Por qué no vamos nosotros, yo digo? Tenemos que ir a Miami. Preguntémosle a Nico si quiere venir a Estados Unidos a hacer un programa desde la playa. Nico, ¿no? ¿No? No quiere. Nos quedamos acá. Bueno, y nada, está internada, dice que tiene un... Un cólico renal. Y que va al Bailando 2000... No, pará. ¿2017? Creo que sí. No me digas que tenemos Tinelli hasta el 2020. ¡20! ¡20! Pobre Silvina Luna, la verdad. Hablando de Tinelli, ¿qué pasa ahora con la selección? Usted imagínese un tipo de la televisión como Tinelli. Yo tengo una noticia de Tinelli. Va, es como medio indirecta, pero conduce a Tinelli. El Pocho la vez y le regaló a Tinelli algo muy caro. Caro. Y como que hizo muchas sospechas. Le regaló un whisky. El jugador está en la Argentina para participar de las eliminatorias al Mundial de Rusia y sorprendió al conductor con este obsequio. ¿Qué le regaló? Whisky carísimo. Ah, bueno. Y hubo ahí como muchos rumores. ¿Será que ahora, porque Marcelo Tinelli fue designado presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales, el Pocho hace este regalo? ¿No será que el Pocho se toma ese whisky y por eso se cae para atrás en los carteles cuando tiene que sacar un lateral? La pelota le pesó más. No sé, pero ahora Tinelli va a tener a cargo toda la gestión de todo lo que necesiten y de todo lo que requiera las selecciones nacionales. San Lorenzo, Tinelli, la Bessi. ¿Eso qué significa? Porque la selección nacional, no sé, va a, no sé, Rusia y quiere el hotel Pindonguita con el jacuzzi ovalado. Y él tiene que ir y buscarlo. Ah. Y él dirige quién hace, quién no hace, sí. Interpelaron, el Consejo Deliberante interpeló al jefe de gobierno, al intendente, al señor, al intendente de Olavarría, Gali, donde se lavó las manos de los incidentes, de lo problemático que fue ver al Indio Solari en Olavarría, y no se hizo cargo. La verdad, un desastre intendente, un desastre todo. Así que, nada. Publicó un mensaje el Indio. El Indio. Un mensaje personal por primera vez luego del show en Olavarría. El cantante rompió el silencio luego del polémico recital de Olavarría. Escribió en su Facebook, Virumancia, un comunicado que lleva su firma. Bien, donde agradece a todos sus amigos y público, el cuidarnos, el cuidarse, ¿sí? El cuidémonos. Hablando de eso, lo vuelvo a repetir, el jueves 30 a las 3 de la tarde, marcha de CTA a Plaza de Mayo, pidiendo paz, pan y trabajo, todos ahí a la plaza. ¿Usted, Miguelito, quiere despedirse de alguien? Me quiero despedir de esta mesa que estuvo muy buena hoy. Hace un montón que no hacía radio, pero volvió con todo, volvió como siempre, como una luz. Se ve que hay buena luz en Marte. Sí, hay buena luz, el sol nos pega bastante. ¿Para dónde te vas ahora, Miguelito? Y me voy derecho a Marte. ¿De nuevo a Marte? De vuelta. ¿De Marte a la Tierra, de la Tierra a Marte? Y sí, así es. Ah, está bien. ¿Me querés venir a visitar a Marte? Dale, vamos a Marte. Bueno, vamos. Vamos, ya para, te para, llevo. Para. ¿Cómo vamos a Marte? ¿Qué fue? ¿Una declaración eso? No, que vamos todos a Marte. Ah, bien. Yamila, nos estamos yendo, Yamila. Se lo dedico a todos mis compañeros del Hospital Licenciada Laura Bonaparte. Bien. ¿Usted, Danielito, quiere dedicarle el programa a alguien? No, porque ya le dedicamos. Pero, ¿se quiere despedir de alguien? Sí, de mi nieta. Bien. Male. De todos los compañeros y de toda la gente de la radio. A mí me gustaría que no cerraste los micrófonos porque me dejan sordo. Yo quiero decirle gracias a Radio Gráfica por el momento especial que me hace pasar todos los martes. No, de nada, pibe, son 200 pesitos. Listo. Quedamos así. 200 pesitos para la birra. ¿Se acuerdan cuando pedías 2 pesos para la birra? Un euro para la birra. Bueno, allá, y allá en Marte, ¿qué dólar usan? Me dejó sordo. Allá en Marte, ¿qué preguntaba usted? ¿Con qué efectivo se mueven? En martenianos. Hasta el martes, miércoles que viene, señores. Damos fin a esta locura. ¿Para dónde corres? Y eso no será tan fácil.